Lucho, ¿cómo te sientes después de este triunfo? ¿Cómo es llegar al liderato? Pues han sido años de estar pedaleando en mi profesión hasta que por fin encontré el perfecto coequipero para picar en punta. Se llama Alión, un cemento de alta calidad que me está poniendo líder en el gremio. Si quieres saber cómo le puedo ayudar a usted también a ser líder, entre a www.alion.com.co y conózcalo. Cementos Alión, siempre firme. Hellbit, bien hecho. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al conteo de los 20 superclásicos. Hoy, desde Las Vegas, hemos decidido hacer el conteo de 20 superestrellas superclásicos que han sido protagonistas con sus conciertos aquí en Las Vegas. Muchos de ellos han sido residentes. ¿Qué es ser un artista residente en Las Vegas? Bueno, cuando un hotel o algún lugar especial contrata a este artista por una temporada muy larga de conciertos. No solo para hacer un concierto, no, para hacer temporada de más de 20, 30, 50 conciertos. Bueno, ya los irán descubriendo a lo largo del programa de hoy. Y también tendremos algunos tributos a algunas superestrellas de los clásicos de la FM. Superclásico número 20. ¿Qué tal si arrancamos entonces con la casilla número 20? Y esta la hemos decidido entregar a un DJ residente en su momento en el lujoso hotel Encore. Y en el Encore Beach Club estuvo tocando en el año 2016. Sin embargo, a Avicii llegó un punto en que canceló su temporada y tuvieron que devolver mucha plata a mucha gente que ya había comprado tiquetes para las fiestas de este DJ. Avicii, en Las Vegas, en el Encore Beach Club, en el número 20, esto es Levels. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 19. Vamos con la siguiente invitada. Ella ya hacía la segunda residencia de conciertos. Estamos hablando de la cantante estadounidense Mariah Carey. Esta residencia fue desarrollada en el Coliseum del Hotel Caesars, en el Caesars Palace, cuya capacidad es de más de 4.000 asientos en la ciudad de Las Vegas. Inició el 6 de mayo del 2015 y se esperaba que fuese prolongada durante 2 años aproximadamente, con espectáculos programados para los sábados, domingos y miércoles. Aquí está Mariah Carey en el número 19 con Fantasy.